Vamos a gozar al bosque, que ya el lobito no está. Ay. Lejos en un bosque ya mi vida iré, yeah, yeah, yeah. Con palos una cabaña construiré, yeah, yeah, yeah. De la caza y pesca solo viviré, yeah, yeah, yeah. Y todas las penas yo me olvidaré, yeah, yeah, yeah. Y luego mi barca construiré y allí te iré a buscar, remando y remando sé que voy a llegar. Mi barca construiré y allí te iré a buscar, remando y remando sé que me vas a amar. Vamos mi amor. Sa, sa, sa, sa. Sa, sa, sa, sa, barquita. Así. El sol será nuestro desierto amor, yeah, yeah, yeah. Y el viento será el acondicionador, yeah, yeah, yeah. No tendremos radio ni televisor, yeah, yeah, yeah. Solo una guitarra y todo nuestro amor, yeah, yeah, yeah. Y luego mi barca construiré y allí te iré a buscar, remando y remando sé que voy a llegar. Mi barca construiré y allí te iré a buscar, remando y remando sé que me vas a amar. Remando y remando sé que me vas a amar. Remando y remando sé que me vas a amar. Remando y remando sé que me vas a amar. Remando.